Provincia de Buenos Aires, República Argentina, América Latina. Transmite Radio Residencias en el 96.5 del dial. Radio Residencias presenta. Toda la información de la Academia Mar del Plata la tenés con Dosis Racingista, el programa de la filial Mar del Plata Racing. Acabé, no puedo parar. Dosis Racingista, el programa que le banca los trapos a la vidriosa Academia. Residencias, tercera década. Buenas noches, académicos y académicas. Como todos los lunes de 8 a 9, aquí estamos con Dosis Racinguista, el programa de los hinchas de Racing de aquí de Mar del Plata, de la gloriosa filial Academia Racing Club, por supuesto. Mi nombre es Armando Fertitta, me acompaña Fernando Gianfrini. Fernando, el presi de la filial, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. En realidad, un poco mejor, o sea, si bien el resultado no fue muy bueno, pero creo que fue el mejor partido de Racing en cuanto a lo futbolístico. En ese sentido me quedo un poco más tranquilo y esperando que se defina quién va a ser el próximo director técnico. Se sale de la vaina Fernando, ya opinó de entrada del partido de quién tiene que ser el próximo técnico, y por eso la presentamos a la dama de la mesa, Florencia Gianfrini. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, también coincido un poco con Fernando. Creo que ya sin Merlo y con Radaeli dirigiendo, Racing se mostró al menos un poco más ofensivo. Llegó, dejó ese lado defensivo que planteaba Mostaza y nada, me gustó mucho. Lástima que no se pudo concretar. No entró el gol y no, por eso nos quedamos con el 0-0, el empate. Pero bueno, vamos a hablar en un ratito nada más de lo que dejó el partido. Antes que nada, presentar al nuevo integrante de la mesa, segundo o tercer programa, ya que está con nosotros, manejando un poco los hilos y opinando, ¿por qué no? Sergio Ali. Sergio, buenas noches. ¿Cómo va, Armando? Muy buenas noches. También se dio un partido mejor de Racing, aunque falta trabajar muchísimo la definición. Nos cuesta entrar al arco y bueno, ahora pretemporada, que cambie algo, que traigan a alguien, hay que ver. Trajiste algunos audios, Sergio. ¿Por quién habló en la semana? Habló el señor Coborno. El expresidente de Racing, Gastón Coborno. ¿En dónde? Habló en Marca y Presión, en el programa de TIC, TIC Sports. Habló con Marcelo Palacio. Vendémelo un poquito, vendémelo un poquito, porque fue una entrevista un poco larga. A mí se me subieron un poquito los decibeles. Sí, no quiero decir, viste como la gente mayor que le habla a mi vieja, por ejemplo, le habla al televisor. Bueno, yo te juro que le entendí a mi vieja, porque de todo le dije a la tele mientras hablaba el expresidente de Racing. Vendeme un poco qué dijo. Declaraciones muy picantes, habló tema barras, habló el famoso Teo Saja, su relación con Saja, habló del caso Nicolás Pacheco, habló de lo que fue el ciclo de Mostaza, dijo algo como que no se lo respetó, no se lo supo manejar, y terminó con una declaración sobre Molina. Durísimo. El final me parece que los últimos 5 minutos fueron violentos, esa es la palabra correcta. Pero antes de meternos en todo lo que dejó el partido, en todo lo que dejó la charla entre, el partido entre Central y Racing, tirame antes que nada, Flor, ¿cuál es la consigna? Que me parece que se cae un poco de maduro. Bueno, llámanos al 496-1965 y la consigna de hoy es: ¿quién debe ser el nuevo director técnico de Racing? Sabemos que Radaeli no va a seguir, obviamente, es su querido, así que ¿quién va a seguir? A ver, vos que estás del otro lado. ¿Quién toma la posta? Vos que estás del otro lado escuchando, hincha de Racing o no, ¿por qué no? Dejanos tu mensaje. ¿Quién debe ser el próximo entrenador de la academia? Ya se barajan algunos nombres esta semana. Y siempre repetimos lo mismo. Hablando y ya encarando el primer tema de la noche, una semana en Racing parecen seis meses. Porque en el último dosis racinguista del lunes pasado, Mostaza estaba en la cuerda floja. No se sabía cuál iba a ser su futuro, sí se estimaba que iba a finalizar este torneo e iba a entregar la posta. Nosotros hablábamos si tenía que estar, si debía seguir, si se había ganado la posibilidad de entrenar al equipo en el próximo semestre. Pero bueno, como es Racing, como es la vorágine de este equipo que no te deja descansar 24 horas, Mostaza dejó de ser el entrenador de la academia. Me parece que después de una reunión de comisión directiva, otra reunión de comisión directiva entre los dirigentes que se quedan, que se quedaron conduciendo el club, se reunieron de nuevo para analizar la continuidad, decidieron que no debía continuar Mostaza, se lo comunicaron. ¿Qué pasó? Al otro día Mostaza dijo, bueno, señores, me voy. Ni las ganas de despedirse de la gente le quedaron a Mostaza, y no le echo la culpa, no sé qué piensan. Yo creo que la comisión le pidió la renuncia y creo que Mostaza dignamente se la dio. Creo que no le queda mucho más argumento a Mostaza como para poder revertir esta situación. Creo que me parece que en algún punto, ya en el recuerdo, da lástima que Merlo se haya ido de esta forma. O sea, no, creo que no correspondía, pero bueno, el fútbol y Racing es más grande que Merlo, y que bueno, me parece que por ahí fue una decisión que a todos nos puede gustar o no, pero bueno, creo que es su último ciclo en Racing. Creo que ya por edad y todo, creo que no va a volver, y creo que bueno, el DT que viene me parece que tiene que tener un montón de cualidades para un equipo grande. O sea, ya de Isquia, de Subelía, o sea, me parece que ya Racing tiene que apuntar a un director técnico con cualidades ya ganadas en otros clubes y con un estilo futbolístico, porque de hecho uno ve Racing River y ve Racing Rosario y son dos Racing totalmente distintos, más allá de que bueno, me parece que el punto fundamental fue el tema de la hinchada, que bueno, del primer minuto insultó, habían siete pibes nuevos que si bien había, algunos habían jugado algunos minutos, me parece que lo hicieron realmente muy bien. Me parece que no les correspondía todo esto que estaba pasando en el estadio, y con toda la presión que hubo, me parece que fue muy digno lo que hicieron. Y bueno, esperando que venga un DT acorde a lo que es Racing. Para mí fue un final anticipado para el ciclo de Mostaza en Racing. A Merlo, yo personalmente lo voy a estar eternamente agradecida, pero para mí fue la mejor decisión. Estar en este equipo a él le hacía mal, a su propia historia. Yo personalmente no coincidía en su manera de trabajar ni de plantear el equipo, de cómo lo planteaba ofensivamente. Pero igualmente hay que darle las gracias por intentar revertir todo esto y ponerse al hombro un equipo que no va ni para adelante. Para mí se fue Merlo y con él se pueden ir varios. Ese es un punto muy interesante que trataba Cachacho, al cual le mandamos un saludo. No me estoy confundiendo en el apodo, ¿no? Bien, le mandamos un abrazo grande, que hablaba de algo muy interesante, que no se pueden ir 24 personas, se tiene que ir una sola. Antes de pasar a hablar un poquito sobre eso, desarrollar quiénes deben continuar y quiénes no. Sergio, ¿cómo viviste la ida de Mostaza del primer equipo? Yo estuve muy en desacuerdo con la decisión. Fueron muy injustos para mí, desde mi punto de vista, fueron muy injustos con Mostaza. Vino en un momento muy complicado, dejó muchas cosas de lado, ya tenía un proyecto acá. Justamente acá en Aldo Civi, supuestamente, por lo que se dice, él dejó de lado eso para estar en Racing. Desde mi punto de vista, fueron muy injustos. Merecía por lo menos terminar este campeonato, tener una despedida como se la merece Mostaza, porque sabemos que no va a volver, porque sabemos, como dijo Fer, que la edad ya lo tiene afuera de lo que es Racing, y se merecía otra cosa, se merecía otro final. Otra despedida, al menos, yo creo que Debería haberse despedido de la gente en este último partido. Un último mimo por parte de la gente. Yo no sé cuáles fueron los motivos por los cuales llevaron a que él se despidiera. Imagino que el cansancio. Imagino que estar cansado del manoseo y no querer siquiera tener que enfrentarse, esto es una suposición, a algunos quizás insultos de algunos hinchas. Me parece que no se merece el final que tuvo este tercer ciclo de Mostaza. Me parece que no sé si es demasiado grande, porque tampoco quiero ser desmedido con Mostaza. Seamos justos con él. Nos dio un campeonato después de muchísimo tiempo. Es un tipo que quiere a Racing, se nota que lo quiere. Lo agarró en un momento, y me quiero prender de lo que decía Sergio, se agarró en un momento muy complicado en el cual nadie quería agarrar, esto ya también lo dijimos en los últimos programas, y no merecía una despedida de esta manera. Es muy interesante, Fer, lo que planteabas. ¿Qué características debe tener el próximo entrenador de Racing? Sí, yo para concluir, me parece que corresponde hacer la mención a que Merlo no se merece haberse ido como se fue. Me parece que se tenía que haber respetado un poco más. Pero también no deja de ser cierto que el hincha de Racing tampoco se merece tener lo que tiene con respecto a una conducción de Merlo estos últimos 6, 7, 8 meses. Me parece que habría que buscar un punto en el medio. Merlo en este ciclo no le dejó nada a Racing, y el hincha de Racing tampoco se merece vivir lo que vive cada domingo, con lo cual yo creo que nadie ya vive de la historia en ningún rubro ni en ninguna profesión. Creo que Merlo también debe estar agradecido que Racing le dio otra posibilidad de volver a un equipo grande. No olvidemos que Merlo no volvió a dirigir y venía de WG y de Aldo Civi. Me parece que ese también es un punto a convenir. Y me parece que como DT tiene que ser un DT que haya ganado, o por lo menos saber a qué juega. El que viene, a qué juega. ¿Qué estilo de juego tiene? Me parece que Racing tiene muy buen base en las inferiores, y me parece que el que viene, si bien tiene que traer refuerzos, no dejar de lado a las inferiores. Me parece que García, que Cabral, que bueno, Roger Martínez, y ahora el mismo Auche, me parece que tiene un potencial abajo que sería un desperdicio si traemos un director técnico que no tenga las cualidades de poder elegir entre los pibes y no irnos como nos fuimos con Subeldía tras el tipo de 36 años. A ver, estoy de acuerdo, pero no con lo que decís, y está bueno plantearlo. Nosotros estamos hablando, cuando yo te escucho decir que nos dejó muy poco, pareciera como si Mostaza hubiese agarrado al Bayern Múnich, que venía de ganar absolutamente todo, y venía de agarrar un plantel que se devoró a Isquia sobre todo, y que venía de, obviamente, ¿se acuerdan cuando estos jugadores hablaban en conferencia de prensa, tenemos que bancar al técnico por Subeldía, y en la cancha perdían, le pegaron una patada a Subeldía, que hoy lo escuché a De Paul hace un ratito en la radio de la red, agradeciéndole a Subeldía, diciendo que le guardaba muchísimo cariño. Mostaza agarró un equipo que no lo agarraba nadie, entonces, yo no sé cuánto le puedo pedir a Mostaza. Yo creo que a lo que se refiere Fernando es que de Mostaza, de Merlo, se esperaba mucho más. Por la historia que él tiene, bueno, nuestro club, el campeonato del 2001, no se esperaba que Racing quedara como quedó. En 17, ¿en qué posición estábamos? 18. Ante último. Sí, no. Se esperaba que él nos dé mucho más, que motive, que saque para adelante. Y creo que no lo pudo conseguir. Ojo, no creo que sea total y exclusiva culpa de él. Pero no dejó lo que deseábamos. Yo hablo específicamente de lo futbolístico. Y hablamos del torneo pasado, que creo que sí. Había muy pocos directores técnicos que lo podían haber agarrado. Ejemplo, Caruso. A Caruso lo hubiesen ofertado y Caruso viene. Hablo de este campeonato, del cual es el peor de la historia, donde hizo una pretemporada, donde eligió el jugador que quería traer, y no hizo funcionar nunca el equipo. ni un solo partido. O sea, para decir, bueno, hay una luz. Nunca supe a qué jugó Merlo. O sea, ¿qué tiene Radaeli para haber salido durante 90 minutos de la defensa saliendo jugando? O sea, ¿qué es lo que revirtió? O sea, eso de la cama, de la cámara, yo no la creo. O sea, me parece que un director técnico que es claro, más allá que después le entra o no la pelota, casi salió a jugar al fútbol de una forma muy especial y muy simple. El 2 jugó de 2, el 5 jugó de 5, los delanteros jugaron de delantero, o sea, algo simple. Roger Martínez, me parece que o estamos viendo otro fútbol o Merlo jamás lo vio. Cuando Racing estaba perdiendo, lo hacía poner a este pibe que tiene 19 años. O sea, cosas que me parece que son para mí tan sensatas, hacerlo entrar en el primer tiempo, del minuto cero, que cuando caliente las papas, hacerlo entrar a Viola, hacerlo entrar a Auche, un pibe de 19 años. No, yo no lo entiendo. Mostaza se ha equivocado, por supuesto, y acá lo hemos remarcado también, los errores que ha cometido. Hay que ver también qué sucedería con Radaeli de dirigir 10 partidos, ¿no? Una temporada. Por supuesto. Me pongo de nuevo en la postura de defenderlo de alguna manera a Mostaza. Nosotros hablábamos cuando escuchamos una conferencia de Mostaza en la cual él decía, ¿se acuerdan que debatimos acerca si tenía razón o no cuando él dijo que cumplió con los objetivos que le habían pedido? Me parece que nosotros también tenemos algo de culpa en sobredimensionar el hecho de ganarle a Colombia, de venir a hacer una buena pretemporada en el verano. Me parece que ahí se dilucidaba cómo iba a jugar Racing, un primer tiempo a pasar por encima al rival y un segundo tiempo replegarse y esperar. Ahí me parece que están los problemas. ¿Qué cambió? Están los problemas de la adicción cuando corresponde o no corresponde decir las cosas. Ejemplo, Coborno. Ahora dice un montón de cosas que en su momento las tenía que haber dicho. Bueno, cuando asume el plantel dice, yo vengo a sacar a Racing de la promoción. Yo vengo a, con este equipo, hacer tal cosa. Claro. De hecho, yo creo que Merlo jamás pensó hacer esta campaña. No, yo creo que él debió haber pensado, si no salimos campeones, salimos segundos, salimos terceros, estamos entre los primeros seis. Que ahora, con el resultado visto, diga, a mí me llamaron para tal cosa, claro. Me parece que es medio desprolijo. Sí, Diario del Lunes. Es difícil, me imagino que ni Basile pensaba terminar. Hoy le preguntaba a Basile, lo ha declarado públicamente, cuando agarró el equipo él pensaba que iba a salir campeón, era a todo o nada. Pero bueno, la realidad nos termina pasando por encima. Nosotros también, la primera fecha ya estamos con una victoria, estamos cantando. Colón. Es que salir campeón este es el año. Y Colón en ese entonces igual era una victoria que no nos dejaba una incógnita, porque Colón en ese momento totalmente. ¿Qué tiene? Campañón, obviamente. Quiero preguntarles antes de pasar al próximo tema, ¿qué tiene que tener, qué características, qué historia debe tener el próximo entrenador de Racing? Gareca, Saba, Alfaro, ¿quién debe ser el Caruso? Yo sí me tengo que inclinar es por Gareca número uno, Alfaro número dos. Saba lo quiero mucho, sé que quiere a Racing, pero hoy por hoy me parece que es Gareca, que me parece que ya es número puesto. Me parece que está muy cerca de la U. Me parece que Gareca viene a Racing. No sé, tengo una sensación. En el pálpito. Sí, tengo el pálpito. Y si no, Alfaro. Dicho por varias personas, muy fan de Racing. Pero ahora, y eso es otra cuestión, antes de preguntarte, Sergio, es una cuestión en la cual yo me confundo. Porque lo tenemos a Gareca, que supuestamente es un técnico ofensivo, o equilibradamente ofensivo, y lo tenemos a Alfaro, que es un técnico equilibradamente defensivo. Me parece que son dos vertientes totalmente opuestas. Sí. ¿Cómo arreglamos eso de entre decir en...? Creo que lo bueno que pueda tener... Bueno, lo bueno que pueden tener los dos es que a los pibes los miran. O sea, sacan juegos en la cantera. Creo que a los dos le ha dado buenos resultados su táctica, lo que no deja de ser malo. Me gusta mucho más Gareca por el estilo de juego. Pero no me desagrada Alfaro, un equipo aguerrido que corre en toda la cancha, que contra el golpea muy bien. Si bien tenés razón, y si me preguntas un estilo, yo me quedaría con Gareca. No me desagrada Alfaro por cómo hizo jugar en este último tiempo Arsenal. De hecho, lo han puesto en la Copa. Bueno, él lo ha sacado campeón. Me parece que bueno, y obviamente los pergaminos de Gareca me parecen que aparte por las características de director técnico, cómo lleva el plantel, me parece que Gareca es el director técnico. Y Alfaro también se ve que tiene muy buen vestuario, siempre tiene buena comunicación con los jugadores. Si bien tenés razón que son dos estilos un poco o bastante distintos. Pero bueno, pero de lo que se nombró, de Saba, sí. Yo me inclinaría por cualquiera de los dos. En primer lugar, Gareca. Me encantaría que los dirigentes pensaran en elegir un técnico. Está bien, tenemos estas dos posibilidades con dos esquemas de juego diferentes, con dos maneras de ver el fútbol distintas. Me encantaría, ojalá suceda, que lo elijan por convicción. Bueno, vamos a elegir a Alfaro porque queremos una línea determinada. Vamos a elegir a Gareca porque queremos una línea determinada. Que tengan argumentos. Y que tengan argumentos. Y no que elijan a Alfaro porque Gareca les dijo que no. O de repente y terminar con Saba, y porque Alfaro hay que quedar bien con Grondona y Gareca se va a la U de Chile, entonces bueno, ¿qué nos queda? Saba del club, vamos a ver qué pasa, esperemos que no. Sergio, ¿qué opinas? Para mí, tengo mi teoría de que venga quien venga a esta altura, el tema que viene de arriba, si no se refuerza bien el plantel, porque estamos con un plantel muy corto, se lesiona uno y tenemos que estar pendientes a qué pie sube o con qué juvenil vamos. El tema refuerzo va a ser fundamental, y es verdad eso que decís, Armando, que estaría bueno que los dirigentes se hagan cargo de esa situación de elegir un técnico y lo elijan tal cual. Bueno, yo creo que Blanco, más allá de lo político, me parece que está abriendo el juego. Hoy hubo una reunión con las principales agrupaciones para hablar justamente de esto, del próximo director técnico, las próximas incorporaciones, o de alguna forma Blanco plantear qué es lo que tiene pensado hacer y escuchar a las demás agrupaciones el punto de vista. Me parece que fue un gesto que en Racing hace bastante que no se ha visto. Me pareció sumamente interesante. Y las incorporaciones, creo que Racing, hay un punto que estaría bueno que en algún lado salga. Hoy por hoy en Racing va a entrar mucho dinero, la venta de Paul, que es contado, la venta de supuestamente de Kut, dijo que Zuculini iba al Manchester y de ahí iba a ser seguido, $2 millones, o sea, me parece que y plata que fue a cobrar a Europa Blanco. Me parece que estamos en condiciones, más te digo, no sé si de tener grupos de inversores con el dinero que le estén entrando a Racing hoy. Ojalá que el dinero que entre se utilice para los refuerzos, por favor, sí. Por favor, seguro. Porque no va a ser la primera vez que no ocurra, ¿no? Que de repente se tapen algunos baches y como dijo Coborno, que ahora vamos a escuchar un poquito los audios, él le hablaba de ir al boliche temprano a levantarse la mejor mina y no a las 4 de la mañana a terminar con cualquier cosa. Antes de ir a la primera tanda, ya son 8:26, Flor, repetinos la consigna y los números de teléfono para quienes se quieran comunicar. Bueno, la consigna de esta noche es quién debe ser el próximo director técnico de la Academia, y nos podés llamar y dejar tu opinión al 496-1965. Tanda. Dosis Racinguista, el programa de la filial Mar del Plata Racing. Hola, soy Bruno Zuculini. Bueno, un saludo grande a la filial de Dosis Racinguista. Les mando un saludo grande. Residencias 96.5. Espacio Publicitario. Lux Coafer, de Jorge Gordillo, Moreno 2584. Teléfono 491-8813. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero 1844. Teléfono 495-5487. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan B. Justo 489, Güemes 3175. Temprano a la mañana. Jardín Mis Manitos. Proyecto educativo integral. Inglés, natación, campamentos. Continuidad a primaria. El jardín te esperará. Jardín Mis Manitos. Belgrano 4182. Casi San Juan. Teléfono 474-3114. Sonrisa siempre me acompañará. Controlar las plagas es muy sencillo. Solo hace falta llamar a Sanitrol. Empresa líder en control de plagas urbanas. 491-3333. Recuerde por si las moscas. Sanitrol. 491-3333. A partir de ahora, Antena Italiana tiene una hora más. Más noticias, más cultura, más actualidad, más música, más invitados. Más Italia y más Mar del Plata. Antena Italiana, todos los sábados, de 8 a 10, por Radio Residencias. Me piden que vuelva, siendo que cuando me fui poco menos que como un perro sarnoso. En esas peleas gallináceas, se nos escapan los grandes enemigos. Y el programa que hacemos nosotros no es un programa de radio. Big Seed, del dicho al hecho. Toda la información y actualidad en FM Residencias. Con Eduardo Ferrer, David Ackerman y equipo. Big Seed, del dicho al hecho. De lunes a viernes, de 13 a 15, en FM Residencias. 96.5. Fin de espacio publicitario. Soy David Auche, un saludo para toda la gente que escucha el Dosis Racinguista de Mar del Plata. Abrazo grande, saludos. Dosis Racinguista, el programa que le banca los trapos a la gloriosa AKD, todos los martes a las 20. Continuamos en Dosis Racinguista, esperando, va a haber un llamadito, uno de los candidatos que tiene Racing, uno de los tantos, que estuvo hoy en la reunión, en esta especie de conclave que se hizo con todos los candidatos a presidente, junto con Víctor Blanco, el actual mandamás de Racing. Hablamos de Fabián Colucci, bueno, estamos tratando de comunicarnos con él, en unos instantes nada más lo vamos a tener. Él es, por supuesto, el candidato por la agrupación Racing Grande. Le vamos a hacer algunas preguntas, como en este ciclo de entrevistas a candidatos que estamos haciendo desde hace dos o tres programas, para que vos que estás del otro lado escuchando, hincha de Racing, puedas o no votar, sepas quiénes son los que quieren llevar adelante los destinos de la institución. Ahí están probando a ver si lo pueden llamar. Mientras tanto, estábamos... quiero leerles la nota que salió en Teis Sports. Todos juntos somos más, dice la nota. Blanco, presidente de la Academia, se reunió con los principales referentes de la oposición. Dinero, jugadores y nombres de entrenadores. Más allá de que la prioridad de todos es Gareca, los temas del día. Vamos a ver si tenemos de primera mano cuáles fueron los resultados de esta reunión, que me parece un gesto interesante, que es lo que vos hablabas, Fernando, que se puedan reunir, que puedan debatir, que al menos piensen en una unidad hacia futuro, como una política hacia futuro. Me parece que lo de Blanco... amerita un pensamiento para las futuras elecciones. Me parece que es muy correcto lo que está haciendo, más allá de que él seguramente tenga su punto de vista con respecto a algunas cosas, por eso es el presidente Racing, pero me parece que abrir los oídos a las demás agrupaciones da un gesto de grandeza. Me parece que ese tipo de cosas le hace realmente muy bien a Racing. Con lo cual... esperemos que este próximo entrevistado nos pueda delucidar algunos temas que se pudieron haber hablado en esa reunión, ¿no? Sí, preguntar además también quién es Fabián Colucci, de dónde viene, por qué quiere ser presidente de Racing, mientras alargamos para tratar de que salga al aire. Ahí vamos, a ver si lo tenemos en línea a Fabián Colucci. Fabián, Sí, acá estoy, ¿eh? Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Te saluda Armando Fertita de La Mesa. Ah, muy bien. Hola, Armando. Hola, Fernando, si también estás ahí. Un fuerte abrazo desde Buenos Aires, de Capital. Fernando, preguntarte en principio, ¿por qué querés ser presidente de Racing? Mira, la verdad es que venimos trabajando con Racing Grande 3 años, armando proyectos, trabajando con mucha gente que está muy innovadora para distintas áreas del club. Y desde hace un año me propusieron liderar el espacio, cosa que acepté gustosamente, y creo que tengo las condiciones como para estar gobernando el club a partir de diciembre, ¿no? No sé si solamente con la agrupación o aliándonos, juntándonos con otros espacios políticos que piensan muy similares a nosotros. Sí, aparte de vos, Fabián, ¿quién te acompaña en esta agrupación, en este proyecto? A ver, contame un poco. Mira, los fundadores de Racing Grande, que arrancamos con la idea en el 2009 y terminamos cristalizando la agrupación en el 2011, son David Awin y Horacio Meto. Nosotros tres fundamos la agrupación, y a partir de ese momento se fueron sumando mucha gente. Hoy la gente más conocida de la agrupación puede ser Andrés Baceta, Hugo Canela, Miguel Pontariello, Martín Sarubi, Ventura Silva, Ricardo Silva, Leandro Magni, Leandro Jiménez. La verdad que tenemos Diego Ponce. Tendremos 25 personas que forman parte de nuestra mesa chica, por decirlo de alguna forma, y a la vez esas personas tienen abajo mucha gente que trabaja para nosotros. Hoy por hoy somos la agrupación con más militantes, ¿no? Mira que la vida política de Racing. Qué bueno. Con respecto a un tema que justamente lo estábamos charlando antes de comunicarnos con vos, el título dice Todos Juntos Somos Más. Sabemos que hoy hubo una reunión, desde la distancia nos pareció que Blanco tuvo un gesto que para algunos puede estar muy bueno, y sabemos que estuviste en esta reunión. Y bueno, la idea es saber qué te pareció y si podés filtrar algún tipo de información de lo que se habló. Sí, mira, la verdad es que los cuatro candidatos a presidente más importantes que hoy tiene Racing, nos estamos juntando desde hace 3 semanas, trabajando entre nosotros para ver si podemos compatibilizar algunas ideas y acercar nuestra colaboración a Víctor para este momento que se va a venir de transición. Y bueno, en esa mesa de la cual nos venimos juntando está Miguel Ángel Jiménez, Mariano Cuño Olivarona, Pablo Podestat y yo. Y bueno, nos preparamos para justamente la reunión de hoy. A Víctor lo invitamos a que se sume a la mesa la semana pasada, aceptó gustosamente, y hoy estuvimos hablando de algunos aspectos que nos preocupaban del club, temas también futbolísticos como el director técnico, como temas refuerzos, y sobre todas las cosas decirle a Víctor que no sé si es algo inédito en la vida política de los clubes de Argentina, pero que en Racing tenemos una relación muy cordial entre nosotros y que queremos acercarle nuestra colaboración para cualquier decisión o necesidad que tenga de acá a diciembre, ¿no? Fabián, preguntarte durante la reunión, quiero hacerte 2 preguntas concretas. La primera es cómo lo viste a Blanco, si lo ves entero. Y la segunda es si esta serie de reuniones es una cuestión preelectoral o con ideas de una cuestión superadora para que todos se encolumnen detrás del ganador en diciembre. Mira, en principio a Blanco lo vi muy entero. Lo vi muy seguro de decisiones que ha tomado y de los pasos que tiene que seguir de acá a diciembre. me da mucha tranquilidad de que no piensa firmar contratos que podamos heredar nosotros en estos 4 meses después del Mundial que va a tener como presidente del club. Realmente no sé qué aspiraciones políticas tiene Víctor. Creo que él tampoco, y seguramente va a ir decidiendo con el correr de los próximos meses si va a seguir participando o no de la vida política de Racing. Yo creo que es una persona que debería estar, no sé de qué lugar, pero creo que estuvo en un momento muy crítico y le hizo bastante bien y está llevando muy bien a cabo su gestión. Así que me parece que todos coincidimos de que es una persona que debería estar, no sabemos bien de qué posición. Y nosotros no creo que podamos... Sí considero que somos las 4 agrupaciones más grandes. De las otras 12 agrupaciones, probablemente ya algunas están incolumnando atrás nuestro. Y vamos a llegar claramente... 2 o 3 listas a diciembre, no creo que más que eso, y no me imagino que todos vamos a estar juntos, pero sí que se terminen de hacer algunas alianzas importantes de acá a los próximos meses, ¿no? Hola, buenas noches, Fabián, te habla Florencia. Yo te quiero hacer esta pregunta: ¿cuál es la expectativa de la agrupación para las elecciones de diciembre? Hola, Florencia. Hola. No, nuestra expectativa en un principio es, bueno, según las encuestas, nosotros estamos primeros en algunas encuestas, que en algunos relevamientos que se estuvieron haciendo, venimos muy bien, pero también tuvimos que bajar línea y explicarle a los militantes de la agrupación de que en las próximas elecciones es necesario visualizar alianzas, juntarnos con gente que tiene proyectos muy parecidos a nosotros y con gente que nos llevamos bien en el día a día en el club. Me parece que esa es la clave hoy por hoy en Racing, ver qué ideas y qué ganas de hacer proyectos tienen diferentes agrupaciones, y cuando encuentres similitudes, juntarte. Pero no amontonar demasiadas agrupaciones sin tener en cuenta cualidades y cantidades, para que no se repita lo que pasó entre Gastón Coborno y Rodolfo Molina. Sí. Pero nosotros en un principio queríamos ir solos, y mi gente quiere que yo vaya como candidato a presidente, y tenemos nuestras comisiones de fútbol, de infraestructura, departamento del hincha, todos nuestros equipos, y hoy ya estamos en un proceso de entender de que lo que más le conviene a Racing y también a la agrupación en menor medida es aliarse con agrupaciones similares. Así que en este momento nuestra expectativa es hacer una o varias alianzas buenas y llegar bien fuertes a diciembre. Llegar bien fuertes a diciembre, y hagamos, te propongo un juego. En diciembre votan los justamente los votos, salís ganador, primer día en Racing. ¿Cuál es la primera medida que tomarías? Mira, el primer día en Racing hoy me dio bastante tranquilidad, quizás eso no te lo aclaré antes, pero bastante tranquilidad algunas palabras de Víctor, donde creo que va a ser muy diferente el primer día del nuevo presidente con respecto al primer día de Donofrio en River, por ejemplo, donde se encontró con cheques voladores, con muchas sorpresas desagradables. Acá creo que hay una conciencia, hay inmadurez en la dirigencia actual. No visualizo que estén haciendo algo parecido a eso, todo lo contrario. Nos están abriendo el juego como para que entendamos, por ejemplo, a cuánto se va a vender realmente de Paul, cuánta plata va a entrar y en qué se va a gastar esa plata, y eso lo celebro porque es algo que le va a hacer muy bien al club. Y ojalá que el primer día ese no tenga que estar entrando con dinero para pagar sueldos o para que la gente no me haga huelga, que es lo que más deseo, y sí podamos que ese primer día dedicarnos a que cada equipo vaya a su lugar, viste, la gente de infraestructura, el predio Tita Matiusi, la gente de socios, el departamento de socios, establecer comunicación con los empleados actuales y hacer un relevamiento, ver quién es quién, cuántos empleados tenemos, a qué hora entran a trabajar, a qué hora se van, qué funciones tienen actualmente. Y de esa forma, que es una especie de auditoría operativa, vamos a saber también si tenemos empleados que no están trabajando como corresponde, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro. Y con respecto, a ver, muchas preguntas para hacerte. Yo te escucho y decime si estoy equivocado. Te noto conforme con esta gestión de Blanco y noto que serías una suerte de, por así llamarlo, continuidad. Y yo fui muy crítico con lo que hicieron Gastón Coborno y Rodolfo Molina, muy crítico. De hecho, en algunos momentos también fui demasiado crítico con Pablo Podestá. Yo me imagino un club con profesionales y con mucha gestión. A mí me gusta la visión empresarial que tiene Víctor Blanco de las cosas, la sustentabilidad económica que tiene que haber en las diferentes unidades de negocio para que todo se pueda solventar con superávit y que no haya déficit. Y de alguna medida, por más que sea mala palabra en Racing, la palabra empresa, manejar esto como manejaríamos los que somos empresarios nuestras empresas, en donde muy difícilmente gastemos más de lo que nos entran, porque en un momento eso explota. Yo creo que tienen los dirigentes que tener conciencia de que estamos administrando dinero que no es nuestro y que tenemos que usarlo con mucha idoneidad y mucha responsabilidad. Entonces, si eso es tener continuidad de Víctor Blanco, sí, bienvenido sea, hasta ahí sí. Ahora, soy consciente de que hay una comisión directiva diezmada, hubieron molinistas, cobornistas, muy malas decisiones en torno al fútbol. Bueno, todo eso para mí tendría que tener cambios profundos, ¿no? Sí, vos que por ahí estás más cerca y conocés de lo que te voy a preguntar, financieramente y económicamente, ¿tenés los números? ¿Te preocupa? ¿Crees que es manejable? Por ahí con la venta de Depol, con alguna plata que tiene que ingresar de algunos jugadores que todavía no se ha cobrado, con lo de Zuculini, ¿cómo lo ves a Racing económicamente y financieramente? Mirá, fue un tema del que hablé hoy con Víctor, viste, yo quería saber qué déficit tenía el club en estos momentos. Él me habló de 3 millones de pesos mensuales, que coincide con lo que yo estaba pensando. Un club que tenga 3 millones de pesos mensuales en 12 meses que tiene un año, estamos hablando de 36 millones de pesos mensuales en las condiciones actuales. 36 millones de pesos es un montón de plata, pero si sacás la cuenta, quizás en dólar oficial estamos hablando de 4 millones de dólares, o sea que en las condiciones actuales vendiendo un jugador anualmente, como podés vender ahora de Paul, estarías en punto de equilibrio. Y lo interesante acá es que hay mucho por hacer. Racing, hoy yo noto que Víctor Blanco está llevando un barco a puerto que es diciembre, pero no está tomando decisiones profundas. Está todo el tiempo como tomando decisiones cortoplacistas. Acá lo que hay que hacer es rápidamente meterse en el marketing, empezar a generar ingresos marginales, salir a vender la marca Racing localmente e internacionalmente, atraer más sponsors, hacer obra de infraestructura, definitivamente empezar a trabajar para posicionarnos como el tercer grande de Argentina, ¿no? Claro. Entonces, si logramos eso, probablemente en vez de vender un jugador de 4 millones de dólares para equilibrar las cuentas, podamos estar vendiendo uno mucho más barato. Ojalá nos entre más plata, ¿no? Y que tengamos superávit, pero no me parece difícil en este momento. Está bien. Y por último, por lo menos con respecto a mí, nosotros que estamos a 400 kilómetros y que tenemos una filial en la ciudad de Mar del Plata de muchos años, con respecto a esto, ¿ustedes tienen pensado o diagramado algún proyecto con respecto a lo que es filiales? Sí, tenemos un proyecto de filiales muy interesante y que estudiando los proyectos de filiales de las otras agrupaciones son en un 80% muy similares. La verdad que nos encantarían filiales que podamos ayudarlas a que se desarrollen y puedan dar servicios como extensiones del club mucho más de lo que están dando hoy por hoy. Está buenísimo los micros y la facilidad para las entradas, pero nos encantaría de que puedan atraer a chicos para hacer una especie de scouting, ustedes con gente apropiada, establecer infraestructura para que también manejen canchas de babi y lo que se necesite para desarrollar algunos deportes. Y ese es nuestro sueño, ¿no? Tener un Racing federal y poder llegar a muchos lugares que, gracias a Dios, tenemos hincha por todo el país, ¿no? Sí, gracias a Dios. La última, Fabián, agradecerte, por supuesto, por pasar por los micrófonos de Dosis Racinguista. Saba arregló en Chile con O'Higgins. Gareca parece que tiene todo arreglado con la U de Chile. ¿Quién tiene que ser el entrenador de Racing? Y a mí me gusta Pellegrino. Bien, tu opción... Mucho Pellegrino, y me parece que se podría dar. Bien. Fabián, mil gracias por atendernos y responder nuestras preguntas. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por llamarme, y espero conocerlo personalmente pronto. Gracias. Así pasaba Fabián Colucci, el lidera la agrupación Racing Grande. Bueno, nos dejaba varios títulos. El último es lo más futbolístico, lo más que pica la actualidad rabiosa. Pellegrino, habrá que ver. Lo estaba leyendo recién. Le quiero mandar un gran saludo a Ceci Real, que siempre nos escucha, como siempre, a Pablo Blanco también, que está del otro lado. Me van tirando preguntas, se involucran. Estaría bueno que llamen también para dar su opinión. Nos decían que está Saba 99% cerrado con O'Higgins en Chile, que Gareca está muy, muy, muy, muy cerquita de la U de Chile, que es lo que se está hablando en las últimas horas. Así que ¿Cuál es el plan, no? Porque Pellegrino hoy es entrenador de Estudiantes. Sí. Y mal no le está yendo. No. Mal no le fue, no es una campaña desastrosa la de Pellegrino. El candidato de Ayala también, ¿no? ¿Se acuerdan que era candidato de Ayala, Pellegrino? Bueno, vamos, ya faltan nada más ni nada menos que 10 minutos. Vamos a mandar la última tanda para organizarnos un poco y seguir con más Dosis Racinguista. Dosis Racinguista, el programa de la filial Mar del Plata Racing. Hola, soy Rodo Sucurini. Bueno, un saludo grande a la filial de Dosis Racinguista. Les mando un saludo grande. Presidencias 96.5. Espacio Publicitario. Look Coiffure, de Jorge Gordillo, Moreno 2584, teléfono 491-8813. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero 1844. Teléfono 495-5487. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan de Justo 489, Güemes 3175. Temprano en la mañana. Jardín Mis Manitos, proyecto educativo integral. Inglés, natación, campamentos, continuidad a primaria. El jardín te esperará. Jardín Mis Manitos, Belgrano 4182. Casi San Juan, teléfono 474-3114. Su sonrisa siempre me acompañará. Controlar las plagas es muy sencillo. Solo hace falta llamar a Sanitrol. Empresa líder en control de plagas urbanas. 4-491-3333. Recuerde, por si las moscas. Sanitrol, 491-3333. A partir de ahora, Antena Italiana tiene una hora más. Más noticias, más cultura, más actualidad, más música, más invitados. Más Italia y más Mar del Plata. Antena Italiana, todos los sábados de 8 a 10 por Radio Residencias. Me piden que vuelva, siendo que cuando me fui poco menos que como un perro sarnoso. En esas peleas gallináceas se nos escapan los grandes enemigos. Y el programa que hacemos nosotros no es un programa de radio. Dixit, del dicho al hecho. Toda la información y actualidad en FM Residencias. Con Eduardo Ferrer, David Ackerman y equipo. Dixit, del dicho al hecho. De lunes a viernes, de 13 a 15 en FM Residencias. 96.5. Fin de espacio publicitario. Soy Gaby Auche y un saludo para toda la gente que escucha Dosis Racinguista de Mar del Plata. Abrazo grande, saludo. Dosis Racinguista, el programa que le banca los trapos a la gloriosa AKD, todos los martes a las 20. Está sobre final de Dosis Racinguista, nos quedaron un par de cosas afuera. Qué feo tener que vender algo al final que no entre. Antes de ir cerrando ya, despidiéndonos con lo que va a hacer la última fecha frente a Godoy Cruz, estamos en comunicación, ni más ni menos que con Víctor Borosiuk. Víctor. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¡Hola, Víctor! ¿Qué dicen? Extrañándolo y muy contento porque está saliendo bárbara la comunicación, muy interesante lo de Colucci. Aunque bueno, discrepo de muchas cosas que se hablaron de Merlo, de Radaeli, porque es solo un partido. Nosotros vivimos en un éxtasis permanente y un partido jugamos casi bien y empezamos a adorar al técnico que tenemos, pero yo sigo insistiendo que estos jugadores ya cambiaron y mataron a muchos técnicos, ¿no? Así que sobre todo a ídolos nuestros como el Coco Basile y Merlo, ¿no? Merlo, sí. Sí, es una realidad, Víctor. Creo que bueno, el último partido, tomemos en cuenta que entraron 7 pibes que habitualmente por ahí jugaban poco tiempo, pero dio la sensación que se podía. Y que lástima que por ahí Merlo no dio a conocer o los jugadores no interpretaron lo que quiso hacer Merlo o no lo entendían, porque en realidad saber que se puede jugar al fútbol como lo hicieron el sábado pasado, me parece que por ahí estaba la cosa. Sí, por ahí la insistencia en algunos jugadores que no la rendían, Caso Campi, Caso Gómez, claro. Pero evidentemente el otro día también tuvimos baches que pudimos haber perdido el partido con un gol en contra. Ustedes saben que nos volvemos locos y empezamos a hacer locura, nos vamos todo arriba y perdemos el contragolpe. Pero quería resaltar realmente la entrevista de recién, porque parece muy interesante esto de juntarse las agrupaciones, porque están hablando de una seriedad en los candidatos que a Racing le viene bien, ¿no? Sea quien sea el ganador, me parece que basta de pensar en cuestiones personales y empezar a trabajar en un Racing diferente, y sobre todo en épocas que ahora vienen una renovación importante de jugadores y que evidentemente si no renovamos fuerte el plantel vamos a pasar a pelear la zona del descenso, cosa que nos preocupa, y me parece que esto habla de una seriedad dirigencial liderada por Blanco, a pesar de mis críticas sobre la venta rápida de Paul y muchos pibes jóvenes, sobre todo Molina, que me parece que sigue dirigiendo el club, pero me parece que es bueno que esto se junte y empiecen a hablar bien de la madurez dirigencial de Racing. Sí, creo que sí, lo hemos hablado, me pareció un gesto lindo. Por ahí la interpretación de Colucci era que ellos invitaron a Blanco. Me dio esa sensación, ¿no?, que Blanco invitó a los... Pero bueno, no importa quién fuese, ¿no? Lo importante es que están todos juntos. Obviamente. ¿Quién es el próximo DT de Racing? ¿Quién te gusta? Y mira, yo la verdad que de los nombres me gusta Gareca. Soy una persona pellegrino, no creo que vaya a venir y dejar Estudiantes. A pesar de que fue muy cuestionado, si lo deja ir Estudiantes fue muy cuestionado, porque este campeonato, puedo insistir, madura de una... unos equipos mediocres que sacan los mismos puntos casi que sacaron San Lorenzo cuando salió campeón, una baja cantidad de puntos. Es buen técnico, pero tampoco me pareció que dirigió bien a Estudiantes. Es más, se lo criticó en muchas veces el cuadro de La Plata. Pero me parece que a mí me gusta más Gareca, porque es un técnico que arma bien de atrás para adelante el equipo y busca salir al frente todos los partidos, ¿no? Opción B, porque dicen que Gareca está muy cerca de Chile. Yo estaba creído que Gareca era una ficha clave, pero dicen que está muy cerca de Chile. ¿Y la segunda opción cuál sería? Y realmente no tengo una opción B, porque los nombres que se tiran, Alfaro, Mateus. Sí, sobre todo a Mateo, pregúntale a Podestá y a Molina, Mateo. No, pero me parece que son nada que ver, y se tira el nombre de Alfaro, pero nada que ver. Dicen que la dirigencia de Racing fue a hablar con Martino. Sí, pero ya le dijo que no. No quiero comprar nada, dijo Martino cuando lo llamó. Claro, no, porque realmente Racing ha pasado a ser un club serio en cuanto a los números a pagar, a una cuestión mediocre cuando se le elige técnico y se cambia de técnico en 2 años. Hemos cambiado un montón de técnicos. Incluso te digo más, por algunos medios se decía que había que pedir perdón a Subeldía y traerlo. Yo, la verdad, que no iría más a la cancha, te digo, porque si bien sacamos muchos puntos, pero nunca peleamos por nada. Perdimos una Sudamericana, una Libertadores, dos Sudamericanas que quedamos afuera con Colón y Lanús. Después se pondría contento San, que puede volver. Algunos jugadores se pondrían contentos si vuelve su del día. Jugadores de 38, 39 años. Y sí, con para salir. Que volvería Camoranesi, dicen, ¿no? Yo de juerga, así que bueno, muchachos, los felicito, los extraño realmente. Mis imposibilidades laborales me permiten que yo esté ahí con ustedes, pero siempre lo estoy escuchando y opinando y mandándole algunos mensajitos para que pregunten, así que muy lindo el programa y los felicito. Ojalá que puedas volver pronto, Víctor. Te esperamos como siempre ya, y te agradecemos obviamente que nos hayas atendido. Son parte de la casa, nosotros nada más, yo personalmente es un invitado, eterno invitado. Bueno, muchachos, un abrazo y un abrazo, bueno, vamos con dos y racinguistas todavía. Bueno, tenemos Víctor. Perdóname. Sí. Me escribió el chino, sí. Y medio retando dice que nos pasó el teléfono y no les avisamos, así que no sé qué querrá decir. Epa. Eso para vos, Fernando. ¿El teléfono de quién? No sé. Bueno, ¿con quién hablaron recién? Claro, Colucci. Con el chino. Muchas gracias, Víctor. Pasá, Víctor Borosiuki. Ya, rápido, vamos a escuchar 3 mensajes que nos dejaron los oyentes. Para no dejarlo en banda, llaman. ¿Cómo nos vamos a pasar? Hola, sí, buenas noches. Para Dosis Racinguista, quería felicitarlos por el programa, por la imparcialidad y realmente por las notas que están logrando últimamente. Con candidatos y con gente con mucha decisión en el club. Hasta luego. Hola, habla para vos, y un racinguista, un hincha muerto de la academia. Espero que le den manija para que contraten al técnico de Estudiantes, y es el único que va a trabajar, tipo serio, no va a sacar campeones. Aguante la academia. Buen programa, muy bien. Suerte. Agradecer, por supuesto, quienes escucharon y ¿quién es? No dijeron ninguno de los dos los nombres. Les queremos agradecer de todos modos por haberse comunicado. Rapidito, Flor, ¿qué nos queda en la última fecha? Vamos, que termine este campeonato. Adiós. Bueno, Racing se enfrentará contra Godoy Cruz el domingo 18 de mayo por la fecha 19. Árbitro y horario a confirmar. En la historia general, dicen que son perdidos 4 partidos, empatados 4 y ganados 7. Y atentos que Vieto tiene un desgarro, así que está descartado también para jugar contra Godoy Cruz. Godoy Cruz, que se juega, creo que es la primera vez en el torneo que un rival llega más presionado que Racing, porque se juega todo nada, la permanencia, el tomba frente a la Academia. Ya despidiéndonos, mi nombre es Armando Fertitta, muchas gracias por estar del otro lado. ¿Saluditos rápidos de alguno? Yo no tengo. Déjame mandar un saludo a Gustavo Janashiro, ahí a Martín González Bertrán, y me pongo la pollera, le mando un saludo a Coti y le mando un beso grande, que seguro que está escuchando. Si no paso mensajes, ¿sabes qué pasa? Mando saludos y después llego y me dicen, ¿no me saludaste a mí? ¿Cómo que no me saludaste? Somos así las mujeres. Yo también te mando saludos a mis viejos, a mi abuela que está escuchando ahora y a mi novia también. Vamos a hacer lo mismo que ¡otro! Tú. Vamos con la pollera. A mi perro. un saludo a Gustavo Gelado, a Rodi, bueno, a los chicos que viajan, Polito Intel, a Marco, a Santi, a Mariel, Marcela, Federico, ¿verdad? Un gran abrazo, que soy muy mal educado y nunca saludo, que lo veo ir, venir, recién estaba enojado, no sé qué pasaba. Sí, no sé qué pasaba. Al operador agradecerle, como siempre, muchísimo la paciencia que nos tiene. Y acordate, de todos los lunes de 20 a 21 horas, seguinos en el programa de Racing, acá de Mar del Plata, 12 Racinguista, aguante la Academia. Vamos. Informa Residencia 96.5. Mañana se conocerá la lista de los convocados para el Mundial de Brasil. El técnico Alejandro Sabella puede designar a 30 jugadores, pero el 2 de junio debe reducirla a 23 nombres definitivos. En tanto, se lesionó Augusto Fernández, mediocampista del Celta de Vigo y uno de los posibles convocados. Sufrió un esguince de rodilla en el partido ante el Real Madrid y podría estar inactivo 3 semanas. Argentina ya tiene su lema para el Mundial. Llevará en el micro que transportará a los jugadores la frase: no somos un equipo, somos un país. Torneo final. Los candidatos al título...